Bueno, hoy fui citado por la Fiscalía 3 de Chirinos, donde ratifiqué mi presentación sobre el helicóptero hidrante y para que se investigue la contratación, la licitación que había, según la otra empresa, hubo muchas irregularidades, y después por el precio, para que se investigue si realmente el precio es el correcto o es un sobreprecio que hay en el avión. Y la otra denuncia que vine a ratificar también es la denuncia de la unidad criminalística acá, de los presuntos abusos de autoridad que hay y lo que está pasando en la policía de Río Negro, que vengo denunciando también las cuestiones del CUI, que vengo denunciando las cuestiones de varias comisarías que están en un mal estado de edilicio, pero sobre todo lo que venimos haciendo con el bloque, que es ir a la justicia, a donde tenemos que ir a hacer, no es solamente la denuncia pública, hay que ir a la justicia para que se investigue. Y si la justicia investiga mal, hay que llevarlo al Consejo de la Magistratura. Y si no, bueno, que demuestren que realmente no hubo delito, porque la gente necesita transparencia, porque si no, ensuciamos a todos y todo queda en un lodo y es todo de prensa. Bueno, tenemos que ir a la justicia para que se sepa realmente si hubo delito o no, y si nosotros presumimos que estaba mal investigado, tenemos que llevarlo al Consejo de la Magistratura. Al menos, ¿cuáles son las irregularidades que han presentado en esto, lo que es el helicóptero hidrante? Y la presentación de la impugnación de la otra empresa, diciendo de que ellos habían ofertado 4 millones y medio y la licitación salió por 5, por 7, casi 7 millones de dólares. De los tiempos, que parece que acortaron los tiempos de la licitación, dieron muy poco para mejorar la oferta. Bueno, todas estas irregularidades que lo presenta la otra empresa. Y nosotros lo que hacemos es darle vista al fiscal para que investigue. Creo que eso es fundamental. Y también estuve recorriendo la Fiscalía 2, donde está la denuncia por las canteras, en la cual está involucrado un ex funcionario público y un ex empleado del Estado rionegrino, que era que lo habían le habían cedido canteras de la provincia de Río Negro, y al menos para nosotros hay una presunta violación de la ética pública.